Conversaciones entre el periodista Bert Wolfe y Prem Rawat. Durante 40 años me he dedicado a recorrer el mundo para hacer reportajes sobre las costumbres y tradiciones que dan sentido a nuestra vida. He descubierto que las más valiosas para mí son las que aportan una sensación de paz interior y conocimiento de uno mismo. Hace un par de años, le comenté a un amigo que me apetecía descansar de mis viajes por el mundo exterior para emprender un viaje interior y conocer más a fondo mis propios sentimientos, así como su relación con las cuestiones universales de la existencia. Me recomendó las enseñanzas de una persona llamada Prem Rawat. Prem, conocido también con el nombre de Maharishi, nació en India y lleva unos 30 años dando conferencias por todo el mundo sobre la posibilidad de conocer la satisfacción en esta vida. Según él, aunque la inercia de la sociedad actual sea estimular nuestros deseos impulsándonos hacia una búsqueda externa de la felicidad, solo en nuestro interior podemos hallar una felicidad duradera. A mí, como a la mayoría de la gente, me interesan la paz interior y el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, como periodista, tengo una especial reticencia ante cualquiera que se ofrezca a ayudarme en este sentido. Pese a mi escepticismo, he asistido a dos conferencias de Prem y su mensaje me ha parecido oportuno, relevante e incluso ameno. Lo más sorprendente es que algunas de sus afirmaciones me han ayudado a resolver ciertos problemas que tenía con mi familia. Me gustaría puntualizar que no soy alumno de Prem Rawat, sino un periodista interesado en su historia y su mensaje. Él se muestra muy abierto al respecto y dice que lo que enseña tiene valor para unos, pero no para otros. Mis conversaciones con Prem han sido filmadas a lo largo de varios meses en Malibu, California. Hablamos de su vida, de la mía, de lo que ocurre hoy en día en el mundo, de lo que nos hace felices, de lo que nos entristece y de cómo cada cual elige su modo de vida. Enseñas un proceso sencillo y práctico para el descubrimiento y conocimiento de uno mismo. ¿A qué te refieres cuando hablas del conocimiento de uno mismo? A veces, cuando nos fijamos en este mundo, en todo lo que nos rodea, es natural que nos pongamos a juzgarnos y a compararnos de distintas maneras con todo lo que hay a nuestro alrededor. Al fin y al cabo, nuestra idea del éxito o del fracaso se basa en eso. Pero aunque sea por un instante, ten en cuenta una cosa, que tú eres tú y que ese tú es tu verdadero ser. El conocimiento de ti mismo es lo que te permite conectarte con ese ser. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo empieza el aprendizaje de uno mismo? Usemos ese mismo principio, pero aplicándolo a esta situación. Nos pasamos la vida tratando de razonar, el razonamiento, la lógica. Muchos basan su vida en la lógica. Día tras día, dan rienda suelta a la razón. Como he hecho tal cosa, seguro que voy bien. Ahora puedo hacer esto otro, así que seguro que voy bien. Pero además de la razón, existe el sentimiento. El sentimiento es muchísimo más importante que la razón. Y el proceso comienza por comprender esa distinción. Que por un lado tengo mi lógica y por otro la capacidad de sentir. Cuando empiezo a reconocer esa valiosa herramienta que se me ha dado en la vida, la capacidad de sentir, no tengo por qué razonarlo todo, también puedo sentirlo. A partir de ahí, me adentro en el mundo del conocimiento de mí mismo, porque eso es lo que me proporciona este conocimiento, un sentimiento. La paz es un sentimiento, al igual que la felicidad. Hay algo que se encuentra en nuestro interior. Se le ha llamado felicidad, serenidad, tranquilidad, alegría, dicha. No importa el término que se emplee. Lo importante es que lo sientas. ¿Y qué te aporta? Eso. Serás tú quien lo juzgue. ¿Ves alguna relación entre el conocimiento de uno mismo y la ciencia? La ciencia es la forma de explicarnos todo lo que existe, pero nunca podrá explicarnos la belleza de un amanecer. ¿Por qué? Ahora que lo dices, he visto y he disfrutado de cientos de puestas de sol, pero nunca he entendido por qué camino hasta el final de un muelle para ver un atardecer. ¿Por qué lo hago? Porque la belleza está dentro de nosotros, suplicando que la apreciemos, que la apreciemos, que disfrutemos de lo que se puede disfrutar. Es en ese reino limitado donde existe el conocimiento de uno mismo. Aprecia, disfruta, porque algo hermoso ha sido colocado en tu interior. Háblame de Dios. Es otra de esas cosas maravillosas que hay que sentir. Muchas veces, un niño se acerca a su padre y le dice, «Papá, háblame de Dios». ¿Por qué no ser un poco sincero? ¿Por qué no ser un poco honesto, darle una palmadita al niño y decirle, «Hijo, yo también le estoy buscando. Si le encuentras antes que yo, avísame. Si yo le encuentro antes, te avisaré». Sintámoslo ambos. Disfruta del viaje, de esta búsqueda. Deja que tu búsqueda parta del corazón, no del razonamiento. Ya hay demasiadas personas que han razonado a Dios. No lo han sentido, sino que lo han razonado. ¿Y qué ocurre? Que se le acaba encasillando. De pronto puedo decir, «Ah, pues mi Dios es mejor que el tuyo». ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser así? Cuando, ya sea para una tribu africana que desentierra un tubérculo y extrae el agua para saciar su sed, o para un neoyorquino sentado en un restaurante muy fino que levanta la mano para pedir agua, saciar la sed es exactamente igual para ambos, en África y en Nueva York. ¿Qué tipos de sed tenemos? Empleas esa metáfora de forma muy bonita. Sed de satisfacción, de plenitud. La sed en sí misma solo quiere ser saciada. Podría ponerme a razonarlo. Creo que esto saciará mi sed. Dios saciará mi sed. Lo que saciará tu sed es sentir a Dios, no los razonamientos. ¿Qué hay de la religión? Es un tema complicado en el contexto actual. La gente la considera necesaria. Y nadie debería ponerse a juzgar si una religión es buena o mala. No le incumbe. ¿Crees que la religión puede ayudarnos a hallar el conocimiento de nosotros mismos? Quienes la practican consideran que les satisface cierta necesidad y por eso la practican. No hay nada más que decir al respecto. Te criaste en la India. Cuéntame cómo fue tu infancia allí. Tuve una infancia verdaderamente asombrosa. Tenía tres hermanos mayores y nos llevábamos más o menos bien, como suele ocurrir con los hermanos. En ese sentido, no creo que fuera nada distinto. Pero entonces empecé a hablar a la gente. Mi padre daba charlas, y antes de que él saliera al escenario, yo veía que el público estaba disperso por todas partes. En la India, la gente siempre está ocupada con algo, así que yo salía al escenario y me ponía a hablarles. Les fascinaba oír hablar a un niño tan pequeño. ¿Cuántos años tenías? Tendría unos 6 años. Fue a esa edad cuando empecé a hablar de esto. Entonces se iban congregando y se sentaban a escuchar a aquel niño pequeño. Y cuando todos se habían acomodado, yo decía, «Avisad a mi padre, ya están listos para escucharle». O sea, que eras el telonero de tu padre. Increíble. Háblame de tu padre. Era extraordinario. Para mí, fue más que un padre. Porque además me enseñó este increíble arte del conocimiento. ¿Qué edad tenías cuando te lo enseñó? Unos 7 años. Háblame más de la vida de tu padre, de lo que hizo. Con su esfuerzo, llegó a muchas personas que estaban dispuestas a permitirle que tocara sus corazones para que pudieran emprender ese viaje del disfrute en sus vidas, ese proceso tan placentero. Él les dio la oportunidad de conocerse a sí mismos. Cuando tu padre te impartió este conocimiento, ¿cómo ocurrió? Bueno, habíamos escuchado sus charlas y en un momento dado le debió de parecer que sentíamos una sed auténtica. Así que nos invitó a todos los hermanos al salón y nos preguntó, «¿Queréis esto? Esto es muy importante. Es sumamente importante. ¿Quieres esto? No, tómalo, sino lo quieres, porque ahora vas a asumir la responsabilidad de mantener la disciplina que hay que tener hacia el conocimiento de uno mismo. Y puedes decir que no, sin problemas. No recuerdo lo que contestaron mis hermanos, pero recuerdo que mi respuesta fue: yo sí lo quiero. Fue un regalo. Lo que se me ofreció fue una manera de conectar con mi interior, de ir adentro y experimentar un sentimiento simple, precioso y profundo. Pero dependía de mí hacerlo o no. Al aceptar ese regalo, asumí esa responsabilidad. No es fácil llegar a una comprensión total de uno mismo. El conocimiento de uno mismo requiere disciplina. Así es. Cuentas una historia maravillosa sobre el conocimiento, que llega gota a gota como el agua en una cueva. Cuéntamela. Imaginemos un río. Cuando ves un río caudaloso, te dices: vaya, cuánta agua, cómo fluye. Y te fijas en todas las cosas sobre las que influye ese río en ambas orillas. Sin embargo, si lo remontas y sigues hasta su nacimiento, llegarás a un punto en el que ya no verás un río, sino una gota. Y todas esas gotas se unen para formar ese río tan caudaloso. Si miras el río, no te imaginas la sutileza de una gota, tan sutil como este momento que llamamos ahora. Esa es nuestra gota. Así nace la vida. Así comienza esta danza. Tras esa fuerza poderosa que mueve el mundo, se encuentra una humilde gota llamada el ahora. No se trata de disciplina, se trata de comprender, de apreciar. ¿Cómo es posible vivir sin esas cosas? Me encanta esa historia. ¿Cuál es tu visión de nuestra existencia antes y después de este momento que estamos viviendo? Mi visión es: ¿para qué preocuparse de esas cosas? ¿Por qué no preocuparse del momento presente? ¿Por qué actúo como si lo hubiera captado todo y me permito el lujo de pensar en lo que pasará cuando me vaya? La gente se enreda mucho con la idea del cielo y del infierno, cuando el cielo y el infierno están aquí, aquí. Está sucediendo ante nuestros propios ojos, se está manifestando. Contempla esta belleza magnífica. Abre tus ojos. No es el momento de cerrarlos. Ya llegará el momento de cerrar los ojos. Y permanecerán cerrados durante mucho, mucho tiempo. Esta mañana pensaba en el valor de las cosas que enseñas y en cómo funcionan. Pensé: si cierro los ojos y doy rienda suelta a mi mente, vaga de pensamiento en pensamiento. En 60 segundos puedo pensar en 10 cosas distintas. Si mi cuerpo estuviera tan descoordinado y descontrolado como mi mente, no podría ni cruzar la calle sin que me atropellaran. Enseñas a la gente a centrarse en el momento presente. Muchas personas se empeñan en controlar su mente. Se dedican al llamado control mental. Pero yo digo: la mente es algo que no se puede controlar. No tiene un volante. No hay ningún medio para controlarla. No te metas en eso, porque es la mente misma la que te dirá: tienes que controlarme, inténtalo. No, hay otra opción, y se trata de sentir. De sentir esa pasión, de sentir ese amor, de sentir eso que te da el conocimiento de ti mismo, porque en eso consiste. Este conocimiento es el puente hacia tu interior que te permite ir adentro y sentir, no pensar en ello, sino sentirlo, porque ante el sentimiento, la razón y el pensamiento ceden, le ceden el paso. Esa es la diferencia entre la razón y el sentimiento, la razón y el sentimiento. Así que comenzaste tus enseñanzas en la India. ¿Qué te hizo pensar que a esa temprana edad fueras capaz de impartir el conocimiento? Tengo un don. Se me ha concedido un don y me siento muy agradecido por ello. Pero lo tengo. Y ese don es lo que me permite estar conectado con eso y poder expresarlo. No todo el mundo sabe pintar, pero eso no significa que no sientan nada, sino que simplemente son incapaces de plasmar lo que sienten en un lienzo. Poseo el don de plasmar ese sentimiento en el lienzo. Sé pintar, y pinto con mis palabras, con mi expresión, con mis sentimientos. ¿Por qué crees que tantas tradiciones relacionadas con la búsqueda del conocimiento de uno mismo proceden de la India? Creo que la gente está buscando en todas partes del mundo. No es algo tan definido. En la India está mucho más definido el significado de buscar. Significa tal cosa, hay que hacerlo de tal manera, empieza por aquí. Pero en el fondo, todos estamos buscando. Es una búsqueda que surge del corazón. Buscamos. Buscamos esa dicha, esa verdad, esa belleza. En cuanto empezamos a sentir que existe, de alguna manera, y puede que esto suene muy misterioso, pero cuando surge ese sentimiento interior y ese anhelo del corazón, comienza la búsqueda. Has empleado la palabra dicha, un término muy interesante. ¿Qué significa para ti? Para mí, la dicha es lo mismo que la felicidad o la alegría. Es un estado, un lugar, un ritmo, se podría decir, en el que el corazón baila y tú le dejas bailar. Dejarte guiar por tu propia dicha, buscarla. Sí. Háblame de la meditación. La meditación es otra de esas cosas que se asocian con muchas ideas preconcebidas. Muchas personas piensan, sentarme tranquilamente en algún sitio e intentar controlar mis pensamientos, eso es meditación. Muchos creen que meditar significa sentarse y pensar solamente en cosas positivas. Pero no basta con sentarse en una postura en la que parece que practicas una meditación interior y decir, sí, estoy meditando, porque ¿qué está sucediendo por dentro? ¿Estoy suficientemente sereno? ¿Estoy relajado? ¿Lo he conseguido? Sí, lo he conseguido. Eso es lo gracioso del tema. Sé muy bien de lo que hablas por mi propia experiencia en aprender a meditar. Han pasado 15 minutos, he contado todas mis respiraciones, pasas por todo eso, desde luego. Es todo un partido de ping-pong interior. Por fuera, la apariencia es, ¡qué serenidad! ¡Qué hombre! ¿Qué persona tan realizada debe de ser para estar ahí sentada en esa postura? ¿Qué tiene que ver la postura? Para mí, la auténtica esencia de la meditación es la unión entre nuestra conciencia y nuestro ser. Cuando nuestra verdadera conciencia, no nuestra percepción de la realidad, sino nuestra verdadera conciencia, se encuentra con nuestro verdadero ser, con esa belleza interior, entonces hay algo que contemplar. ¿Has pasado por alguna etapa especialmente difícil que el conocimiento te haya ayudado a superar? El conocimiento de mí mismo me ha mantenido centrado a lo largo de mi vida. En cuanto a las etapas difíciles, empiezo a darme cuenta de que siempre las habrá. Llegarán y se irán. Pero el aliento llega y palpita una y otra vez. ¿Y qué te está recordando? Tu mortalidad y tu inmortalidad, ambas cosas, te da la vida. Gracias a él existes. Sin él, no existirías. El soplo de la vida está dentro. Sí. Escuchemos su ritmo. Escucha su ritmo, síguelo, baila con él. No importa dónde estés, vuelve a tu templo. Encuentra tu ritmo de nuevo. Es una realidad muy simple el hecho de que tenemos un corazón. También tenemos la mente, la lógica, tenemos nuestras ideas. Pero volver a casa es volver al corazón. Un hogar del que no te pueden echar. Un hogar de verdad. Un hogar que donde quiera que vayas en este mundo, lo llevas contigo. Ese es el verdadero hogar. En ese hogar reside el ritmo del aliento. Ahí es donde reside la realidad de la existencia, no el dolor ni el sufrimiento, sino la realidad de la existencia, donde todo es para ti y para nadie más. Un lugar donde estás solo sin sentirte solo. Así es este hogar. ¿Dónde está ese hogar? Dentro de ti, en tu interior. Ese es tu verdadero yo. A eso se refería Sócrates cuando dijo, «Conócete a ti mismo». A ti mismo. Está el conocimiento externo y el conocimiento del ser interior. Ahora puede tener lugar esa danza tan bella, esa relación tan maravillosa. Deja que tu vida se convierta en un recipiente capaz de contener una alegría ilimitada. Deja que tu vida se convierta en un recipiente capaz de contener la esencia del auténtico conocimiento, un lugar donde sabes bailar, donde conoces el valor del aliento. La gente pregunta, ¿qué pasa si me olvido? Eso no es lo importante. El caso es que sabes volver ahí. Eso es lo importante. Tienes la partida ganada. De eso se trata. De eso se trata. De saber volver a casa. La cuestión aquí es que, aunque vinimos con las manos vacías, no tenemos por qué irnos de la misma manera. Ah, explícame eso. De eso se trata. Porque el corazón siente hambre, siente sed de plenitud. Y un corazón pleno, un cuenco interior que está lleno de alegría, no se va de este mundo de vacío. Eso te lo llevas. Quisiera que me ayudaras a entender esto paso a paso, para mí mismo más que nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprender que hay sentimientos dentro de mí que no estoy percibiendo. Hay un sentimiento, hay una alegría, hay una paz maravillosa dentro de ti de la que te has despistado. Te has dedicado a escuchar otras voces hasta el punto de perder de vista ese cielo interior. Así que, en primer lugar, intuyo que hay demasiado ruido fuera para poder oírme a mí mismo y me doy cuenta de que quizá la voz más importante de mi vida es mi voz interior. He reconocido eso y quiero aprender a escucharla. Sí. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, antes de pasar a lo siguiente, si reconoces eso, ¿sabes qué? Te sentirás eufórico. ¿Y eso qué te produce? Una enorme sensación de alivio. Deleítate en ello. Porque cuando empieces a apreciar esa alegría, te preparará para lo siguiente. Recuerda que es un viaje de vuelta a casa. Es un viaje rumbo al hogar. Hay un deseo que surge una y otra vez en mí de que hagas algo, de que me des algo para que yo disponga de algún método. No me vas a hablar cara a cara todos los días y por eso siento que necesito llevarme algo de ti que me ayude a hacer esto. Recuerda que esta posibilidad existe. Llévate eso. La posibilidad del conocimiento de uno mismo. La posibilidad del conocimiento, la posibilidad de sentirte pleno existe. Llévate eso. Deja que tu corazón te haga sentir más y más esa sed de plenitud. Llévate eso. Yo soy un jardinero al que solo has visto sembrar una semilla. Y tú preguntas, ¿por qué no germina? Sé que germinará, pero primero hay que sembrar la semilla en ti. Hay que sembrar la posibilidad de la plenitud y hay que cuidarla. Lo que buscas ha estado siempre en tu interior y siempre lo estará. Así pues, llévate estas preguntas. ¿Estás listo para mirarte en el espejo y para aceptar lo que veas en él? ¿Estás listo para dejar que tus ojos contemplen esa imagen y que tu corazón se regocije? Esa es la realidad del conocimiento de uno mismo. Comienza enamorándote de la posibilidad de que efectivamente existe el conocimiento de uno mismo, de que existe un corazón, una sed, existe esta belleza interior. Primero siéntete a gusto con eso y luego deja que esa sed te guíe, como a un sediento en el desierto. Cuando tu sed haya llegado a un punto en el que sea real, entonces ven a buscarme. Te puedo ayudar y te ayudaré.